una persona ofreciendo números de rifa porque esta tarde vamos a sortear algunos premios. Entonces paso a mostrárselo. Entre los premios que tenemos está este trabajo del Consejo de la Cultura, que son videos sobre el canto de los poetas de un congreso que se hizo en San Fernando el año 2013, donde hay una muestra de distintos cultores, de distintos estilos, y será uno de los premios. También está este trabajo de recopilación de canto campesino de Chile Central, donde también aparece el canto de los poetas y canto campesino como ranchera. Es un trabajo bastante notable. Obviamente, como estamos en Pirque, una botella de vino con la etiqueta del evento de hoy. Y tenemos un tazón con la impresión de la fiesta de la guitarra grande. Así que son varios premios, son más de tres. Unas décimas de Alba Llanos y quien les habla. Un trabajo que salió hace poco, también va a estar disponible como los premios. Y eso es una rifa, pero se va a vender una segunda rifa para sortear dos libros de un amigo que hoy nos acompaña, que es Alexis Díaz Pimienta, y él nos ha colaborado con dos de sus obras. Uno es un libro de décimas hermosísimo que se llama La sexta cara del dado, y este es un trabajo histórico que se llama Teoría de la improvisación poética, que es el trabajo de su vida. O sea, 40 años de investigación, de observación, de aprendizaje están puestos en este libro. Entonces, en ambas rifas cada número va a costar 1000 pesos, así que van a pasar por sus asientos y estarán a la venta. Dentro del canto de los poetas también existe una modalidad que se llama el canto por desafío, que no es exactamente el canto improvisado, sino que es por alguna temática, algún punto alto, como decían los cantores antiguos. Y en este caso se ha quedado en el escenario Juan Pérez Ibarra para decir, desafiar, digamos, en el buen sentido de la palabra, a don Arnoldo Madariaga, que es uno de los grandes patriarcas del canto y un gran amigo. Y ese desafío es más bien una invitación a cantar por sabiduría. Versos donde también hay un ingenio y también una forma de ver el mundo que ustedes lo van a contemplar cuando escuchen la décima. Así que los dejamos junto con don Arnoldo Madariaga. Falta Juan Pérez. Aquí viene entrando. Él es el que desafía y llega último. Así que un aplauso para Juan Pérez y don Arnoldo Madariaga, acompañado por su hijo Arnoldo Madariaga López. Gracias. Para mí y para nuestra agrupación es un honor que don Arnoldo esté compartiendo este escenario con nosotros, igual que su familia. Y nosotros ahora vamos a hacer algo que hacían mucho los antiguos. Sí, la verdad es un desafío por sabiduría, en la cual los poetas siempre se desafían quién sabía más. Pero en este caso, confieso humildemente que ahora él sabe más que yo, así que... Entonces, yo me propuse los temas, que es un tema que comúnmente no se cantaba frente al público, porque decían que era picacena, que era una forma, era muy como muy, como que no se podían los poetas tocar ni siquiera. Entonces, es un tema que se llama Por la Astronomía, y después vamos a cantar Dos Décimas por el Diablo, y después nos despedimos con una despedida de razón. Así ya, que, ¿cómo no? Póngale la mano. A ver, yo quisiera decir el canto que se hacía en aquellas épocas, en la cual yo soy poeta, cantor a lo divino y al humano, y payador. Desde muy niño, yo soy de una familia madariaga, Encina, todos poetas y cantores a lo divino y al humano y payadores. Desde ahí me vino a mí, y yo ahora, gracias a Dios, tengo tres generaciones vivas cantando. Fíjense ustedes, cuando vinían a cantar los nietos, los hijos antiguamente, los cantores habían muerto mucho tiempo. En realidad, yo estoy vivo todavía, así que gracias a Dios estoy aquí en el escenario dispuesto para cantar versos por astronomía. Thank you. Si el hombre recién naciera y al estudio se entregara, aunque el cielo registrara muy pequeñas cuentas diera, así bastante supiera, tendría que resolver. Y es por desenvolverse lo hago por su tiempo, porque estos detalles juntos no hay quien los pueda saber. Bueno, ese es el canto que se hacía antiguamente, digamos, autorizado en el llamado poeta. Ahora vamos a cambiar de fundamento y vamos a cantar unas décimas por el diablo. ¿Han escuchado hablar del diablo ustedes? Thank you. tomar el agua. La despedida se haga cantando de amanecer. Cumpliendo con su deber Juan Pérez con Madariaga. Pronto será aquí la paga. Con la medida muy sana.